Y vamos a dialogar ahora con Miguel Monforte. Él es cineasta, profesor de video, una persona conocida por todos los que integramos este programa. Por alguna razón u otra. Por alguna razón u otra. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por el espacio. No, al contrario. A mí me interesaba hablar contigo de estos talleres de video que se están realizando en distintos barrios de la ciudad, que nos contés un poco de qué se trata, la llamada videofactoría, ¿no? Sí, esta es una iniciativa que ya tiene algunos años en la ciudad. Lo que pasa es que habitualmente, como se hace en los barrios, se hace justamente una difusión local, de territorio, y habitualmente no hay un conocimiento por ahí en los medios masivos acerca de lo que hacemos. Se trata de un programa que se toma de la provincia, es un programa provincial donde vamos e intentamos que la gente de los barrios pueda tener acceso a algún conocimiento al lenguaje audiovisual y acercarnos también con el equipamiento necesario para que se termine ese curso, esos encuentros con algún cortometraje o algún documental, digamos, una idea que sea plasmada a través de la realización del fruto del grupo, que no tengamos nosotros que imponer ninguna idea, sino que a través del trabajo vaya surgiendo alguna inquietud que después podamos llevar a la realización. Por supuesto, ninguna de estas inquietudes son cortometrajes para mandar a ningún festival, pero sí para promover, para motorizar que la gente se exprese, y que justamente muchísimas veces este tipo de expresiones se producen, tanto sea carreras o cursos, en el centro de la ciudad y nunca en los barrios. Contame, Miguel, ¿la gente que asiste a estos cursos tiene que contar con algún elemento tecnológico? No, al contrario, nosotros los portamos. Si tienen algún elemento tecnológico, realmente nosotros no lo utilizamos en el curso, sino que bueno, con eso pueden llegar a practicar en sus casas. Pero no, para nada, ni ningún conocimiento previo, ni tampoco ninguna aparatología. Todo eso es lo que aporta la municipalidad. Realmente es algo bastante inédito, sí, ¿no? Sí. Y además no se está implementando en muchos lugares de la provincia, sino que bueno, está este plan, que además, bueno, nosotros, yo particularmente, estoy al frente junto con un compañero, con Marco Jana, en el taller de video, pero también hay un taller similar de audio llamado Fonofactorías, donde también ahí los chicos aprenden a grabar, a editar, a hacer un programa de radio. Creemos que es algo bastante interesante y que desde hace unos años vamos implementando en distintos lugares de la ciudad, ya digo, en barrios. Generalmente tratamos de estar en lugares alejados, ¿no? ¿En qué barrios están ahora? Hemos estado en, por ejemplo, en Laguna, en Laguna de los Padres, un curso que ya ha terminado. Estamos en el barrio Dorrego, también en Los Pinares. Abrimos hace muy poco uno en el puerto y ahora próximamente se va a abrir uno en el sur, muy al sur. Estamos hablando cuando Serena, ¿pues es Serena, no? No, más al sur. Perdón, cuando recuerde el barrio te lo voy a decir. Bueno. Pero de todas maneras estamos trabajando, ya te digo, esta vez un poco más orientados en esta segunda parte del año, mucho más al sur, que son barrios que habitualmente parece que tienen actividad, porque el puerto concretamente aglutina algunas actividades culturales, pero no es así. Nos damos cuenta, teniendo reuniones con los fomentistas, que falta mucho por hacer, por llevar, ¿no? Contanos un poco cómo tiene que hacer la gente para acercarse a estos cursos. ¿Hay algún teléfono a la sociedad de fomento? ¿Cómo acceden? Sí, digamos que nosotros funcionamos a través de industrias culturales, de la Secretaría de Cultura. Esto es un departamento que está en la biblioteca, en 25 de Mayo y Catamarca. Pero bueno, para aquellos que no se puedan acercar directamente, hay un teléfono que es el 499-7877, 499-7877, y ahora que lo recordé, retomo el barrio en el cual vamos a estar, es en Playa Serena. Ah, Playa Serena, bueno, era que yo te decía. Así, bueno, no quería meter la pata, pero bueno, ahí vamos a estar comenzando en estos días, e inclusive muchísimas veces la continuidad tiene que ver, nosotros, digamos, no dividimos el año como otras actividades, con el tema de el verano que nos corta en muchas ocasiones, sino que eso depende del grupo. Si el grupo puede mantenerse con las actividades periódicas, seguimos yendo también en verano, así que los cursos, aun cuando se inicien a esta altura del año, tienen una continuidad. Todo depende siempre de la gente que participe, ¿no? Bueno, acá algunos de tus alumnos quieren preguntarte algo. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, se vienen las 24 horas de cine nacional. Sí, ya arrancaron hoy al mediodía, hasta mañana al mediodía. La verdad que también una propuesta muy atractiva y en este caso realizadas a través de la universidad, que desde hace un tiempo están poniéndole énfasis a todo lo que sea la movida audiovisual, yo creo que con muy buen criterio, teniendo en cuenta que justamente la llegada a través del video o el cine es tan universal que no se puede dejar pasar la oportunidad de aprovecharla, sea para convocar chicos, para convocar jóvenes, para convocar grandes. Creo que esta es una muy buena proyección de la universidad. Muy bien, ¿qué es lo que va a ver la gente? Y hay una propuesta nutrida y variada, en principio, por supuesto, todas películas nacionales, pero que no tienen que ver con películas de estreno. Hoy por la tarde, esto arrancó al mediodía, hoy por la tarde se siguen desarrollando algunas proyecciones que además tienen que ver también con la presentación de los directores, con lo cual esto se hace muy interesante, y a partir de la noche empiezan las proyecciones que no paran en ningún momento, que tienen que ver con el cine fantástico y de terror de nuestro país. Eso también me parece que es una buena posibilidad de acercarse a un material que muchísimas veces el cine de género es dejado de lado. Bueno, esta es una buena posibilidad de ver tres o cuatro películas durante la noche que tienen que ver con el cine de género de nuestro país. ¿Y qué película, a tu criterio, se llevaría las 5 estrellitas, como digo yo, o nos recomendarías? Y en principio yo creo que, por ahí hablar de una en particular suele ser como un problema. Probablemente la película, creo que está comenzando, de Mariano Ginás, ahora a la tarde, a las 16 o 18 horas. ¿Es la película que dura como 4 horas? Claro, exactamente. Creo que por ahí es una de las que se lleva como una joyita de una de las propuestas más interesantes del cine de los últimos tiempos. Por ahí se lleva como la máxima atención. Pero de todas maneras, no hay que olvidar que algunas de estas películas que se están viendo tienen que ver también con producciones que tienen poca difusión, entonces es como que uno le debería dar manija a todas, pero bueno, si tenemos en cuenta que a las 12 se arrancó con El Aura, que en este momento se está terminando de ver un documental, por ejemplo, y que bueno, sí, Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, ahora a las 16, y bueno, tienen para un rato largo aquellos que vayan, tienen 4 horitas de cine, esas son las propuestas de arranque, como para tener muy buena expectativa. Luego, para aquellos que no lleguen ahora a las 20:45, hay una película de Pino Solana, también un documental, La Próxima Estación, y luego una de Carlos Sorín, El Camino de San Diego, o sea, los máximos exponentes del cine que tiene que ver con alguna reflexión de los últimos tiempos están presentes en esta muestra. Y bueno, ya después, a partir de la medianoche, empieza el cine, como les decía, fantástico y que tiene que ver también con el género de terror. Hay un documental que es muy interesante porque yo creo que es revelador en muchos aspectos de cosas que tienen que ver con el cine de género, pero también con el cine en general en nuestro país, que es Nadie Inquieto Más, que es un documental de Gustavo Mendoza. Esa película, bueno, va a la 1:30 de la mañana, va a estar el director hablando de ello, y que se trata acerca de la vida de Narciso Ibáñez Menta, una persona que ha tenido tanto en teatro, en cine y en televisión una actividad destacadísima. Un pionero y alguien que además de ser pionero hizo las cosas muy bien, que bueno, un poco protestaba del rótulo o del encasillamiento que había logrado, pero haciendo cosas tan buenas de terror, en un momento no pudo hacer más teatro, como se decía en su momento, de carácter, ¿no? Claro. Teatro un poco más serio, porque él ya estaba reconocido dentro de este género. Pero la vida de Narciso, los problemas que tuvo para filmar, las películas extraordinarias que hizo, y que de eso queda muy poco, como de tanto otro material, ¿no? Sí, lamentablemente. Otro material, porque justamente se lo han llevado cuando no fue algún incendio, alguna inundación en nuestros archivos. Así que bueno, es una buena posibilidad de ver algo de lo que hizo este hombre y de una movida que en realidad generalmente, posteriormente, él inspira a muchos realizadores a dedicarse al cine de terror. Lo que pasa es que como es un tipo de cine, lamentablemente, de alguna manera mal visto, la gente aún tiene cierto prurito. Cierto prurito, claro. Exactamente. Pero bueno, y ahí luego siguen dos películas más que tienen que ver con el género fantástico, Moebius, Nunca asistas a este tipo de fiestas, y ya a las 6 de la mañana, Iluminados por el fuego, de Tristan Bauer, El viento... La de Federico Lupi, ¿no? El viento. El viento, claro, exacto. Muy buena película. Sí, sí, sí. De Eduardo Miñona. Claro. Posteriormente, un mediometraje de Gustavo Tareto. Y para ir finalizando, con algunas charlas más cerca del mediodía, de mañana, ¿no? Otra de las preguntas es, Miguel, ¿cuál es el costo, no? Y cuál es la... O sea... Veo que hay películas como Nunca asistas a este tipo de fiestas, que son es del 2000, o Iluminados por el fuego, que es de 2005, o muy nuevas de este año. ¿Cómo fue la clasificación de las películas, no? Mira, la clasificación en realidad la hizo la Secretaría de Extensión de la Universidad y es muy ecléctica, como vemos. A mí me llama la atención justamente que no... que se estén mostrando películas que tengan que ver con diferentes años, sino con diferentes formas de ser producidas. En este caso hablamos de algunas de lo que podemos llamar el cine más puramente comercial de nuestro país, aún cuando tengan calidad, otras de género mucho más industrial, hechas un poco a pulmón, y de, finalmente un producto muy particular como es Moebius, hecho por alumnos de una escuela, digamos, en base a la idea de un profesor. El director Gustavo Mosquera impulsa toda una escuela que lo ayuda a hacer esta película, con todo lo que eso implica, ¿no? La búsqueda de dinero, de equipamiento y demás. O, por ejemplo, Nunca asistas a este tipo de fiestas, que es una película hecha en un formato, ya desapareció, Super VHS, pero cuando ese formato se trabajaba bien, realmente se le podía dar técnicamente mucha calidad. Y acá lo importante es el contenido de un grupo que en ese momento eran muy jovencitos, pero era un grupo Falsa Producciones, que había empezado a los 12, 13 años filmando sus primeros cortos. Este es uno de sus primeros largometrajes y realmente es sumamente recomendable, porque si uno busca una buena comedia desacartonada y con el ODE no le debe nada a nadie, justamente porque es absolutamente independiente, es este tipo de películas. E inclusive, bueno, también si nos referimos a Nadie Inquieto Más, el documental de Gustavo Mendoza sobre la vida de Narciso Ibáñez Menta, este documental a Gustavo le llevó 5 años, porque también lo hizo todo a pulmón. O sea, vemos acá una mezcla, como decía, bastante ecléctica, de una no solo de calidades y de géneros, sino también de formatos de producción, que me parece interesantísimo que la universidad esté dando justamente una mirada universal a la hora de elegir películas, y esto se hizo directamente desde el interés de extensión universitaria. Esto es hoy y mañana durante la mañana en el Complejo Cultural Radio City, y con entrada gratuito. Totalmente gratuita. Eso es. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho por esta charla y te propongo que en un par de semanitas te volvemos a llamar para hablarnos del Festival de Cine, ¿te parece? Cómo no, les agradezco muchísimo que piensen en mí para empezar a charlar este tipo de cosas. Bueno, gracias por esta participación en el programa. Nos vemos en la semana. Un saludo. Chau, chau. Muy bien, hablábamos con Miguel Monforte.